Llega la hora del programa de cine más descarado de la radio. Lolo te trae toda la actualidad en el mundo del cine junto a Paco Molina y Salva. Crítica, noticias, tertulia. Film Sanchez. Este es el gran momento para el que nos entrenamos toda la tarde. Parece que sí le has distraído. Sí, eso parece. Okay, so you're feeling all alone. I heard it on the radio. In a broadcast from the skies. And someday I'm gonna rock the boat. And I'm gonna wanna know why it's a great day to be outside. Keep me up with your emotions at night. Then you can shoot me down over the ocean. Hola a todos y bienvenidos una semana más al Templo del Cine, al lugar donde todos nuestros sueños cinéfilos se hacen realidad. ¿Queréis conocer los estrenos más recientes? ¿Queréis criticar las películas como se merecen, con monóculo, traje y chaleco, bastón y libretita con apuntes? ¿Queréis averiguar las curiosidades más surrealistas, reales o inventadas por nosotros, de vuestros actores preferidos? Pues estáis en el lugar indicado, donde no dejamos director con cabeza, superhéroe con capa, actriz con pantalón de cuero ajustado o archienemigo del inspector Gadget con gato. ¡Esto es Films and Chips! ¡Hola a todos! Bueno, y después de un inicio de programa inmejorable, damos la bienvenida como siempre a la audiencia de Radio Santa Pola, la radio que más mola, que nos escucha todos los domingos a las 10 de la noche, cerrando la semana con buen cine. Y paso a presentar al equipo más rompedor de toda la provincia de Alicante. ¿Rompedor por lo de Trencabragues o...? Entre otras cosas. Es que no hay quien nos pare. En primer lugar os traemos al adalid de la información, el maestro de los mandos técnicos, la voz que da más forma a esas curiosidades que tanto nos gustan, el Beach Boy, el cuerpo de playa que todas escanean con sus miradas. En definitiva, y resumiendo en un solo nombre de dos sílabas, el gran Paco. Buenas tardes. Oye, ¿alguna vez le tocará alguna presentación buena a Salva, no? Sí, hombre. Porque es que no puedes dejarme cada semana tan por las nubes, tío. O sea, no. Me va a pasar igual que a Salva. Cuando me vean van a decir, ¿Lolo se ha quedado corto? O sea, no. Es mucho más de lo que él suele decir. No te preocupes, ahora vamos con Salva y verás que hoy me he portado bien. A ver. En segundo lugar, y sin desmerecer, pues aquí solo contratamos a antiguos modelos venidos a más, el señor de las bestias, el amo del calabozo, el Adonis a este lado del charco, el nuevo dios al que todos rinden pleitesía, el creador de los nuevos mandamientos que pronto conoceréis, el gran Salvation. ¡Hola! ¿Qué tal? Oye, eso del amo del calabozo me ha venido a la mente, de Agones y Mazmorra. ¿Sabes? Que el amo del calabozo era así, estilo Puyol, pequeñito, ¿vale? Sí, sí, yo también. Cabrón, ¿no? Todo bien menos eso. Con un bastón así, con el ojo así como, ¿no? Como el muñeco que lleva el jorobado. Sí. Parece que tiene una patata encima del ojo. Es semana a semana. Cabrón el Lolo, ¿eh? Ya ves, tarde o temprano, daré con la descripción perfecta, no te preocupes. Yo con lo de Beach Boy me quedo más a gusto que nada. Bueno, chicos. Y en tercer lugar, el que os habla, el macho alfa, el líder de la manada, el poseedor del anillo único, el guardián del universo. Che, lo que viene siendo un tío petardo de tomo y lomo, el gran Lolo. Yo te definiría más como el Capitán América. No, Capitán América no, Capitán Planeta. ¿Os acordáis de eso o no? Sí, con los cinco elementos. Los cinco elementos. Yo no me acuerdo. Será así, macho alfa, líder de la manada, poseedor del anillo único, guardián del universo, capitán Lolo. ¡Ay! Con lucecitas, todas esas mariconadas que salen. ¿Con quién me comparo yo más? ¿A quién, a mí? No, ¿con quién me comparo yo tú mismo? ¿Con quién me comparo más todavía que el Capitán Planeta? Había, para los que veían la serie en las autonómicas, había en el canal TV3, cuando se podía ver en la Comunidad Valenciana, había una serie, esto no se acordará quien no tenga mi edad o más, que era el Capitán Cap de Canoa. ¿Qué dices? el capitán cabeza de canoa para los hispanoparlantes. El capitán cabeza de canoa. Eso era la bomba. Me comparo más con ese, fíjate lo que te digo. Coño, pues lo estoy viendo ahora mismo. Tiene una puta canoa en la cabeza, ¿no? ¿Por qué? Un día iba por la selva caminando con su canoa porque iba a descender un río, pero un rayo le cayó encima de la cabeza cuando llevaba la canoa y se la dejó pegada a la cabeza. No me jodas. Sí. Oye, que no es coña, ¿eh? Que es un tío con una puta canoa en la cabeza. Y estoy viendo fotos de cosplays y son gente con canoas en la cabeza. Pero esto de que iba, ¿iba de eso? Y que era un superhéroe o algo. Sí, desde entonces iba por ahí haciendo el bien con una canoa pegada a la cabeza. Entonces entraba. No puede ser. Entraba a los supermercados a comprar y como tenía la canoa en la cabeza no cabía por los pasillos y le iba pegando a todo. Después, tenía aventurillas normales y corrientes el hombre. Pero ¿en qué rollo iba? ¿Era de coña o...? Claro. Porque estoy viendo que el dibujo es... o sea, está guapo, tío. Es Marvel total. Pero tú lo estás viendo en dibujo. Yo lo veía con personajes reales. Ah, coño. Oye, pues... Una serie del programa El Club Super 3. Vale, yo estoy ahora viendo un pavo con chaqueta roja, con vaqueros y una canoa en la cabeza. En carne y hueso, o sea, de verdad. Y gente alrededor. Esto es muy heavy, ¿eh? Pues me puedes comparar con el Capitán Camp de Canoa, si quieres. Qué puta, lo tenés en cuenta. Bueno, después de todo este desfase, o como lo queráis llamar, os queremos dar la bienvenida a todos y daros las gracias por estar ahí un día más con nosotros. Ahora damos paso al sumario, como siempre, que viene traído por Salva, que muy amablemente nos lo va a leer. El guardián del calabozo. El guardián del calabozo. Sumario. Noticia destacada de hoy. Hoy hablaremos del estreno del capítulo 7 de Star Wars para el verano de 2015. Disney, ¿verdad? ¡Ay, que sale Pluto! No lo sé, ya veremos. Rupert Wyatt dirige Night Film. Así, esto es lo que pone aquí la noticia destacada. No puedo especificar más porque ni sé quién es Rupert Wyatt ahora mismo, ni qué es Night Film. Pero bueno, es una película de noche. El maldito, ¿vale?, becario que ya le dije yo, escribe bien. Más, señor, ¿no? Señor, por 5 pesetas no puedo hacerlo mejor. Y bueno, la otra noticia que tendremos es que vamos a retomar la noticia de la semana pasada. Sylvester Stallone acaba de anunciar que Patrick Hughes, el director de Red Hill, dirigirá The Expendables 3. Los Mercenarios 3, sí. Luego lo comento, lo siento. Sí, luego, bueno, esto es el sumario. Luego en las noticias destacadas ampliamos un poco el tema. Luego lo desarrollamos, sí. Después, pues eso, las minicríticas, que como siempre comentaremos, haremos una pequeña minicrítica de las películas que hemos visto esta semana, antiguas, nuevas, etcétera. Son películas que no caben en Pelis con Papas, que es nuestra tercera sección. Y esta vez hablaremos de tres estrenazos. ¡Qué pasión le echas, tío! ¡Sigue! Emocionado ahora en un momento. Hablaremos de Un lugar donde refugiarse, no de la película, no de, sino de una cueva ahí en medio de la sierra. Exacto, no vamos a hablar de un sitio, pero de la película. Vale. Hablaremos también de Tierra Prometida, que no es un lugar donde refugiarse. Es verdad, un lugar donde refugiarse, claro. Tierra Prometida. Y La Caza, que eso de que nos vamos a refugiar, ¿no? Hablaremos de La Caza, estas tres películas: La Caza, una Tierra Prometida y Un lugar donde refugiarse. Muy bien. Y eso será todo. Perfecto. Pues nada, chicos, gracias a Salva por leernos el sumario, gracias a todos por estar ahí y volvemos enseguida con la noticia destacada. Hasta ahora. Noticia destacada. Pues ya estamos aquí con la noticia destacada de la semana. Esta semana tenemos tres y empezamos con la primera. El siguiente capítulo de Star Wars, que en mi pueblo lo llamamos como siempre la Guerra de las Galaxias, fija su fecha de estreno para verano de 2015. Y a partir de aquí tendremos un estreno al año, entre los cuales además se colarán los spin-offs que también se preparan, tanto el de Han Solo como el de Boba Fett. Muy bien. Yo no, yo... Vosotros, es que Disney, o sea, Disney dirigiendo Star Wars, va a acabar bien. Han Solo se va a casar con Boba Fett, y eso que son un spin-off. Pues no tiene por qué, tío. ¡Hombre! No tiene nada que ver. Mirad las pelis de... Mirad las pelis de qué, a ver qué vas a decir. Las pelis de Disney. Pero... ¿Qué? ¿Has visto Saw? ¿Saw es de Disney? ¿Los Vengadores es de Disney? ¿Saw es de Disney? ¿Los Vengadores es de Disney? Los Vengadores, sí. ¿Y cómo acaba? Y Saw también. ¿Cómo acaba Saw? ¿Sin pierna? Pero, ¿cómo? No sé, la última no la he visto. Seguro que acaba bien. ¿Cómo va a acabar la Guerra de las Galaxias, tío? ¿Va a acabar mal? Está claro que va a acabar bien. Nada, nada. Comentarios sin fundamento. El guionista... ellos saben lo que van a hacer. Van a hacerlo bien. Yo le tengo manía a Disney injustificada. Otra cosa es la manía que le podamos tener también a JJ Abrams. ¿Por qué? ¿De tener manía a JJ Abrams? Hombre, porque igual hace cositas bien, que las ha hecho, pero igual hace otras cosas que hay para pegarle dos guantas bien dadas, así con la mano abierta. No recuerdo ya nada que no me haya gustado de JJ Abrams. Joder, pues... Hombre, sobre todo en series, más que en películas, sobre todo en series... En series, culpa a los guionistas. Él solo dirige. Bueno, y añade alguna cosa, quizás. Sí, ni dirige. Él solo va planteando temas y los va soltando. ¡Hacer una serie de esto! ¡Hala! ¡Hacer una serie de esto! ¡Hala! ¿Qué sería mala? Quizá la de la prisión esta, Alcatraz. Porque Fringe es buena. Depende de con luego, quién es. Ya ves. ¿Qué? Que lo de que Fringe es buena, que a mí sí que me parece, me gusta, pero depende de con quién hables, ¿eh? Tiene tantos seguidores como detractores. Bueno, pues pasando de noticia, vamos a hablar ahora de Rupert Wyatt, director de El origen del planeta de los simios, que va a dirigir una nueva adaptación de la película de suspense Night Film. La historia de la película trata sobre un periodista llamado Scott McGrath, que comienza a investigar la muerte de una joven y bella mujer que en un principio se consideró un suicidio. La mujer resulta ser la hija de un director de cine de terror de culto llamado Stanislas Córdoba. Y McGrath se encuentra inmerso en un viaje de venganza al tratar de saber la verdad. Ni idea. ¿Y esto por qué es noticia esto? Quiero decir, si hablamos de todas las pelis que se van a dirigir, podemos estar aquí todo el día. Quiero decir, Rupert Wyatt, esta que es su segunda película. Claro, pero es noticia porque el origen del planeta de los simios fue una muy buena película. Entonces, a partir de ahí, cualquier cosita que vaya haciendo Rupert Wyatt siempre atrae nuestra atención. Y en esta semana se ha dado la noticia de que él iba a dirigir esto. Ah. ¿Entiendes? Vale. Te lo tengo que explicar. ¿Quién manda aquí? Tú. Sí, señor. Y eso. Y si queréis, ¿tenéis algo que decir, chicos, sobre esta noticia? No. Paco está mudo y Salva está en contra. ¿Podemos continuar con la tercera noticia? La tercera noticia es una actualización de la noticia de la semana pasada. Sylvester Stallone acaba de anunciar que Patrick Hughes, director de Red Hill, dirigirá The Expendables 3, los Mercenarios 3. Así que no serán ni Mel Gibson, que rumoreábamos la semana pasada, ni John Woo, que también se comentó, ni el mismo Stallone. Paco, ¿qué ibas a decir antes sobre este tema? ¡Amplíalo! Pues iba a decir que Sylvester Stallone, a través de un tuit, dijo que si nos parecía bien, que Mel Gibson dirigiera la película, y a continuación dijo que qué nos parecería si dirigiera la quinta película. ¿La quinta? ¿No la cuarta? No, a ver, hablaba de la tercera, sí. Y luego pasó directamente a la quinta. Sí, he leído en internet que Mel Gibson... O sea, en uno de los tweets a los que hace referencia, también he leído yo que Stallone decía: Mel Gibson está haciendo su propia vida y ahora mismo como que no se puede contar con él. Y aparte que este pavo de Red Hill, Patrick Hughes, es... solamente tiene una película, si tengo entendido. Director de videoclips y todo esto. ¿Habéis visto esa de Ray Hill? ¿La habéis visto? No sé ni qué película es. Veo así como es de lo... No es del oeste, pero... No, sí, es como del oeste, pero no. Es de pueblo y esto, de gente que se pega tiro, de sheriff y cosas así. Country Town, una Small County Town. Pues bueno, estimado público, hasta aquí las noticias que teníamos para esta semana. Ahora mismo volvemos con nuestra siguiente sección. ¡Hasta ahora! Mini críticas. ahora, queridos oyentes, es la hora de las mini críticas. Esta sección tan bonita que tenemos, en las que hablamos de las películas que hemos visto durante la semana, pero no pueden aparecer en nuestra sección especial Pelis con Papas. Así que cada uno de nosotros va a ir leyendo una de ellas y hablaremos un poquito de cada una. Empezando por Paco, que es el que siempre empieza porque es el mejor, el más guay. ¡Tírale, Paco! El Beach Boy. El de la voz meliflua. Claro que sí. A ver, damiselas en apuros. Me quedé flipando cuando vi esa mini crítica en Facebook, ¿eh? Me rompiste, Lolo, tío. Dice así: la verdad es que no sé cómo describir lo que acabo de ver. Ya está. Yo no sé describir lo que acabo de leer tampoco, así que... explícalo. Voy a intentarlo. Es que tiene... Es una película, se supone que cómica. Es una comedia en la que unas chicas de la... universidad tienen como un club entre ellas y tratan de ayudar a gente. La forma de ayudar es pues saliendo con chicos que sean más bien tontitos, pero no por ninguna enfermedad, sino porque son cazurros los chicos, ¿sabes? Porque son gilipollas. Y intentando ayudar a la gente, etcétera, porque hay un tienen un club contra el suicidio, porque se ve que se suicida mucha gente allí en su universidad. Joder. Y una serie de cosas. Lo que pasa es que los diálogos, las coñas de la película, etcétera, son de un humor que ni siquiera se puede catalogar como absurdo. Es un humor que de estos que o te gusta o no te gusta. ¿Vale? No hay un término medio. No pueden hacer gracia en plan... bueno, estuve toda la película con una sonrisita en la boca porque hacía gracia, pero tampoco es la gran carcajada. No, eso no es así. O te gusta el humor que estás viendo o no entras en la película porque no es entendible los temas que tratan, las cosas que dicen y tal. Además, planteándotelo como una realidad. Como una realidad. No, esto es comedia y no tienes que tenerlo en cuenta en la vida real. No, te plantean la película como que esto es real y está pasando. Cosa que además te hace que te cueste más entrar en la dinámica de la película. O sea, que no es para todos los públicos el humor que pueda tener. No es para todos los públicos la película, ni mucho menos. Yo la vi y bueno, pues vale, pues la vi y la hora y media que estuve viéndola, pues bien, no pasa nada. Pero si no lo hubiese visto, hubiese seguido mi vida igualmente si no hubiese visto la película. No hubiese pasado nada. Hasta aquí puedo leer, es que no, ya no sé explicaros más porque de verdad que me... No me han entrado ganas de verla ni nada, ¿sabes? Me desconcertó bastante. Okay. Venga, Salva, te toca. Vale, la siguiente. Hasta la vista. Hola, adiós. No es que me vaya, que ese es el título de una película. Es cómica, tierna, cruda y tremendamente real. Es muy grande. ¡Qué cabrón! Son todo con R, ¿eh? ¡Qué cabrón, eh! Tierna, cruda, tremendamente real y grande. ¡Qué cabrón el Lolo, eh! Esto lo pronuncia con L ya, grande, es muy grande. Es muy grande. Y vas a cagar. Lo siento, no sabía que iba a tocar ni leerla. Bueno, pues eso, no sé ni cuál es. ¿Esto qué es? Sí, la vi yo también, la puse yo la mini crítica. Son tres. Lolo, parece la descripción de un pene. Es tierna, cruda, tremendamente real y es muy grande. Muy grande. Y es muy grande. No es cualquier pene, es el mío, de hecho. Pues pone que es cómico. Lo primero que pone dice que es cómico. Si te ríes, pero luego. Bueno. Ah, ya sé cuál es. Vale. Sí, esta película versa sobre tres amigos, cada uno tiene un... tres amigos con... dislexia. No, dislexia es lo que estoy teniendo yo. Con... Mighty Power Rangers. Por decir algo. Con minusvalías, coño. Ah, vale. Va sobre tres amigos con minusvalías. Uno tiene tetraplejia. El otro tiene un cáncer bastante avanzado que le obliga a ir en silla de ruedas. Y el otro es ciego. Dentro de estas tres minusvalías que tienen, se les hace muy difícil poder tener una relación normal con una chica. Entonces deciden hacer un viaje a España, porque en España se ve que todo es sol, chicas en bikini, que tienen ganas de del fornicio y todo eso. Y pues vámonos a España, que allí es todo lujuria. Dínoslo a nosotros, que no paramos por los fines. Sí. De pego. Y se lo salva. Que no ganas para cartuchos de escopeta. Y eso, y nada, y la película es una road movie al fin y al cabo, es el viaje de ellos desde Inglaterra hasta España buscando toda esa juerga y en realidad un burdel específico, un puticlub específico donde van a disfrutar de lo que nunca han podido tener. En Los Ángeles, ¿eh? En Los Ángeles. Todo esto, claro, amenizado con un poco de humor que nunca viene mal y sus historias y cómo lo tienen que pasar ellos por la condición en la que están. Con lo cual, lo tiene todo. Y es una película que empieza en plan, no sé lo que voy a ver. Y conforme va avanzando la película y te vas dando cuenta de cómo es, te das cuenta también de que es muy grande esta película. Pero mucho. Siguiente. Siguiente. En compañía de Heroes, de héroes. Me toca a mí. Vale, hoy es verdad, te vas tú. En compañía de héroes. Tiene todos los maniqueísmos del cine de guerra y el bajo presupuesto nos da unas explosiones bastante cutres. Por lo demás se puede ver, es llevadera. Si te gustan las pelis de guerra te gustará, si no, pues no. Que ya sé que no se ha descubierto América, pero es así. Eso. Vosotros, la vi yo, pero me estuvisteis comentando que vosotros habéis jugado al juego. Tiene pinta de ser la película del videojuego, ¿no, Salva? Sí, hombre, es la misma portada, pero con... Sí, es que es igual, hasta el logotipo, sí, o sea... Sí. Company of Heroes, famoso sí. Videojuego. Pues la de lo que es la crítica de la película no tengo que decir nada más. Son misiones que van cumpliendo un grupo de soldados. No, sí, simplemente es película de videojuego, ya está, no tienes que decir nada. Sí. Entretenida, pero nada más. Ok. ¿Quién va ahora? Voy yo, ¿no? Vas tú. Rompe Ralph, animación perfecta, la imaginería del mundo de los videojuegos maravillosa. La aventura, por contra, no resalta demasiado. Hemos visto pelis de animación más divertidas y con acción mucho mejor llevada. Sí, correcto. Estoy respirando hondo para no gritarle a Lolo. Porque pero... no está de acuerdo conmigo, ¿no? Bueno, no está mal, la peli no está mal. Sí, la verdad es que es más disfrutable si eres así de los videojuegos, si te gusta claro, todo el tema. Sí, eso lo entiendo, porque yo de hecho no lo soy. Claro. Y estoy seguro de que se me han escapado mil referencias. Miles. Entonces, una persona que ha jugado videojuegos desde, yo qué sé, toda la vida. ¿Una persona que ha videojugado a videojuegos? Una persona que. No me has entendido. Que ha disfrutado de los videojuegos toda la vida. No hablo del videojugador actual, ¿eh? Que eso les parece un zombies, que les cae la papilla por aquí, con los pasillitos y toda esa mierda. Hablo de gente que ha jugado a recreativas. Yo sí que vi referencias como el Tupper, por ejemplo, el de el repartir tupper. Las cañas. Sí, sí. A ese juego he jugado yo. Y aluciné cuando lo vi en la película, claro. Por ejemplo. El Kubert, que hace referencia a lo mal que fue el juego cuando salió, lo maltratado que fue, o por ejemplo, frases en las paredes como The Base. Your Base are Belong to Us, una traducción malísima de un juego, pero. Qué clásico. Aerith Lives. También, que se refiere a la muerte de un personaje de Final Fantasy VII, Aerith, que causó una gran depresión en Japón cuando murió, y a partir de ahí se replantearon en los siguientes juegos, pues no hacer jugada así, ¿no? Y sobre todo Leroy Jenkins, si conocéis World of Warcraft, lo que hizo este tío fue llevar al fracaso y a la muerte directa de toda su... ¿cómo se llama? De todo su equipo, ¿no? Dentro de una mazmorra, hizo una cagada muy grande y todos murieron por su culpa. Son referencias muy frikis, que solo los más puristas pueden pillar. Efectivamente, porque de hecho, de todas las que acabas de decir, no reconozco ni una. Sobre todo el código Konami. El malote de la película accede dentro de la memoria de lo que es la máquina recreativa metiendo un código. Sí. Y si tú no reconoces qué código es, no tienes ni idea. Pero ese código, que se llama código Konami, ese código lo utilizaban los programadores en la época de Konami, en la época pues de los 16 bits, 8 bits. Cuando hacían un juego, ellos programaban... si metían ese código, les daba más vidas infinitas, todas las armas. Y era una forma que tenía el desarrollador, antes de meter el juego en el mercado, de testear el juego. Entonces solo lo sabían ellos. Y ese código estaba presente en todos los juegos de Konami. Y una vez se descubrió por el usuario habitual ese juego, porque no, o sea, lo metía en el código, el juego, para testear el juego, pero no lo eliminaron de los juegos. Entonces llegaba al usuario final, se dio a conocer y a partir de ahí se hizo tan tradicional que ese juego permanece en la mayoría de juegos de juegos de Konami hasta ese ahora. Ese código. Incluso lo puedes meter en Google, lo puedes meter en Facebook y pasan cosas. Son muchos huevos de Pascua que nos rodean con ese código. Es mítico. Entre muchas más cosas. Por eso te digo yo que yo cuando vi Romp Ralph me quedé la baba. En cada fotograma veía cosas diferentes, cosas nuevas, y decía, guau, vaya fricada de película, ¿no? Sí. Ya está, ya está. Pues ya sí. Está. Lo sé. Cállate. Sí, no, yo solo tengo que añadir eso, que yo no lo he disfrutado tanto porque nunca he sido jugador y no conozco el tema de juegos, de consolas, etcétera. Entonces no he podido disfrutar tanto, pero sí que sé ver cosas. Entonces, por ejemplo, sí que sé que en el juego del Romper Ralph, sí que los movimientos 8 bits, claro, son claros, y luego los otros son mucho más fluidos, etcétera. Hay cositas que, aunque no seas jugador, las entiendes y sabes que la película es muy grande. Pero fuera de todo eso y fuera del friquismo que pueda llevar que tú seas jugador o no, lo que es la aventura en sí es muy normalita, es muy, sí, como cualquier otra, sí, película de animación. A partir de la mitad de la película pegó un pequeño bajón. Y además, sí, las escenas de acción, pues con ver Los Increíbles o con ver cualquier otra película de estas, están, sí, o con ver la de los Croods que vimos, de la que estuvimos hablando hace un par de podcasts, te das cuenta de que hay películas que las escenas de acción las tienen mucho mejor llevadas que en esta película. Pero ya me parece, como fan de los videojuegos, ya me parece un paso más adelante, ¿no? Para que hagan películas más a nuestro gusto, ¿no? Joder, una película de videojuegos nunca se había dado el caso, ¿no? De animación. Uh-huh. Y más de, correcto, Disney, que parece que se ha puesto las pilas. Uh-huh. Bueno, esto parece ya la crítica de la película, no una mini crítica. Así que pasamos a la siguiente. Adelante, Salva. Evangelion 1.0. Primera parte de esta gran historia que nos habla de biomecánica, ciencia ficción, religión y drama social con perfecta armonía. Cada elemento de la trama tiene cabida y encaja perfectamente en esta maquinaria de engranajes sin igual. Y todo esto lo dice alguien que nunca ha sido demasiado seguidor del mundo del manga. Mira, si hubieras puesto aquí, Lolo, desgranando el alma humana, como en la película del nombre que pusiste, hubiera quedado también de puta madre, ¿eh? Sí. Porque es el, sí, tema, sí, central de la película. Mira. Pues yo ya os digo, efectivamente, no soy muy seguidor del mundo del manga y es la primera vez que tengo contacto con Evangelion, con esta serie. Aquí es en película y van a sacar, Paco lo sabe mejor que yo, están a punto de sacar la tercera y serán 4 o 5 las que saquen resumiendo toda esta serie de... 4 películas. Toda esta serie de Evangelion. Lo que vi me gustó la historia, me gustaron los paralelismos, las comparaciones, las metáforas con el mundo de la religión, con el mundo del drama social, con todo, además aderezado con acción, con buena acción, etcétera. He visto mejor animación en manga porque hace poco vi Blood Sea, por ejemplo, y la animación era mucho mejor que en esta. Pero con todo y con eso, la película se puede ver muy bien y es perfecta, es maravillosa la peli, de hecho. Wow, se podrían hacer 7 podcasts seguidos de horas y horas solamente de Evangelion, ¿eh? Así que pasamos ya porque me voy a liar. Vale, pues me toca. Capax. Una fábula maravillosa, un caramelito de domingo por la tarde, genial para disfrutar de buen cine y olvidarte de las cosas malas. Una de esas pelis que te dejan boquiabierto casi en cada escena y con la que no puedes borrar una sonrisa de tus labios en todo el metraje. Bueno, esta peli, sí, tiene 10.000 años y yo la vi, sí, de hecho, cuando salió, pero el domingo por la tarde, tal y como pongo ahí, pues mi novia decidió volver a ponerla porque le apetecía verla y yo, como buen noviete que soy, le dije, vale. Ahí es donde se ve la condición de macho alfa, ahí. Sí. Ahí, ahí, ahí. Y bueno, un beso, cariño. Y nada, pues después decidí poner la mini crítica porque valía la pena. Sí que es verdad que pongo que no se puede borrar una sonrisa en todo el metraje. Sí que hay una parte del metraje que es más jodida cuando se descubre todo lo que le pasó al protagonista de la película, a Kevin Spacey. Pero bueno, en general la película es una fábula cortita, de horita y media, muy, muy maja y una de estas pelis que como... Te deja un buen sabor de boca, buen rollito. Que te deja un buen sabor de boca, sí. Viene a ser como... Como... Como Finn, por ejemplo, ¿no? Sí, los cojones. Viene a ser como la del chiquito este que toca la guitarra también, coño. El... No me acuerdo. El chiquito este que toca la guitarra. Me cago en Sabes, después de Gastó. Yo sé uno que quería ser bailarín. No, no, el Billy Elliot no, el que también. Pero no, te digo lo otro, el August Rush. Jason Five. August Rush. El No se quede un sueño. Sí, la gente que la conozca sabe lo que digo. Joder. Sí, ya hasta aquí podemos leer. Vale. Así que, Paco, te toca. Silent Hill Revelation 3D. Toma, ahí. Inglés, ahí, de Star. Solo para fans de la saga. Dudo mucho que otra gente pueda aceptar y comprender este estilo de terror tan especial y diferente al habitual. No recomendada para mentes cerradas. ¿Me lo explicas? Porque tengo la mente ahora mismo cerradísima. Quería meter polémica y lo he conseguido, ¿eh? Sí, sí. Se le han echado el cuello en el Facebook el tío. Ya, de hecho voy a leer... ¿Mente cerrada quién? ¿Yo? ¿Quién es mi crítica? Cuando a alguien le dices eso, enseguida se enfada, ¿eh? Me mola un montón. Sí. Que, no, digo esto porque sabía que hay muy malas críticas de la película y a mí me gustó. Y a mí me gustó sobre todo por la ambientación. Pero esta mini crítica es tuya. Es mía, claro. Ah, coño, vale. Sigue. Por eso la ambientación me encantó. Es muy, muy distinta a las pelis de terror. Bueno, muy distinta. Es distinta a las pelis de terror, ¿no? Es otro tipo de terror. Es un terror así más de... No sé, es que hay que verlo y hay que sentirlo. Pero la peli es chunga, ¿no? Es mala que te cagas. Hombre, el guión es bastante malo. Ahí lo acepto. Sí, ¿no? Pero si miras todo lo demás y te olvidas un poco de eso... Mira, si queréis, os leo, y si no queréis también, os leo los comentarios de nuestros oyentes en la página de Facebook, en la mini crítica, en la página de Facebook. Ahí vamos. Patri Pérez nos dice: ni para fans, no tengo una mente cerrada. Esta película simplemente es malísima. David Collado, nuestro gran amigo, dice: mentes cerradas como la del villano. Juas. Eso no. Por lo de la caja esa cerrada, ¿no? Supongo. Ben J. Raúl Conelli nos dice: meh. Con eso lo deja todo dicho. Paco Molina, un oyente muy querido de nosotros a la par que... yo no me acuerdo lo que puse, a ver. Pues tú pusiste: la veremos, a ver, eso de mente abierta por su tipo de terror, ya veremos, tiene pinta de peaña. Tiene pinta de peaña, que me flipa. Y Mara Vega, nuestra oyente Mara Vega, nos dice: yo soy muy fan de la saga y me ha gustado ver las pelis por ver todo eso que disfruté en el videojuego en pantalla. Pero es verdad que como peli no se han lucido mucho. Al menos salen Jon Snow y Ned Stark juntos de nuevo. Ja, ja, ja. Me gustaría que adaptasen decentemente la historia del 2 y del 4, que son geniales. Sí, no, y la historia del 3 también es genial, pero no la han adaptado bien. Es que no sé por qué hacen la 3 antes que lo demás. Pero bueno, esto... Es que ni siquiera sé si es la 3, es que ya no me acuerdo de los videojuegos. La 3, el tercero es el que está en la casa. El tercero, no, ese es el cuarto, The Room. ¿Es el cuarto? ¿No? ¿The Room? The Room es el cuarto. Que ese ni siquiera iba a ser un videojuego de Silent Hill. The Room is on fire. ¿Qué? The Room is on fire, sí. Pero luego al final le cambiaron el nombre y le pusieron Silent Hill para tener ventas. Y ahí ya empezó el declive, o sea. De hecho dicen que ese es muy malo. ¿Has jugado al Downpour? ¿Cuál? El Downpour, el último que ha salido. No, yo me quedé, de hecho, en The Room. Ese fue el último. Bien, ¿qué hiciste? Sí. Tengo una pregunta sobre la peli. ¿Qué? Sí, tengo una pregunta sobre la peli. Pregunta. Sean Bean, Ned Stark. Sean Bean, Ned Stark, sí. Sí. Sale poco. El hombre, y es ¿sigue siendo hombre spoiler? ¿Hombre spoiler? ¿Por? Porque muere en todas sus películas. Absolutamente en todas. No lo digas, que yo quiero verla. No quiero fastidiaros el final. Vale. Yo solo dime si es un hombre de tradiciones. No lo digas. Seguimos. ¿A quién le tocaba? A Salva. A mí, Jack Reacher. Película de investigación al uso, bastante entretenida. Aunque Cruise hace el papel de siempre, le queda bien. Quizá un poco larga, por lo demás muy correcta. Me ha gustado bastante. Efectivamente, me ha gustado bastante. Vale. Poco más que decir. Una película de investigación con dos o tres escenas de acción bastante bien llevadas y entretenida. Y lo que digo, podía haber durado una hora 30 o una hora 45 y no alargarse más de dos horas, pero está bastante bien la peli, es muy entretenida. Cruise haciendo de Cruise, ya está. Y ya está, efectivamente, sí, sí. ¿Mm? Bueno, pero Cruise, hace tiempo que no veo en películas de estas baratejas, ¿no? Bueno, esta es más barata que... Quiere decir que no es muy conocida, no es como la próxima que va a estrenar. Jack Reacher es un personaje del libro, ¿eh? Es una especie de James Bond. Pero esta película no ha tenido mucho bombo, que yo sepa. No, yo no la conocía. No, pero entre los lectores de Jack Reacher, sí. Bueno, han habido muchas otras películas de Jack Reacher con otro nombre, pero esta es la primera película que es que utiliza su nombre y puede que sea el inicio de una nueva franquicia, pero no creo, no sé. A saber. Puede quedarse de forma bastante independiente esta película. Va, Objetivo Terrum 3D, que no sé quién coño ha visto esta película porque el póster es para pa vomitar. ¿La has visto? Yo cuando vi esto en la página web estuve a punto de borrar mi disco duro entero. Ha sido salva. ¿Quién tiene Tele3D? Ah, es verdad, tú. Ay, amigo, que experimentas mucho. Oye, Salva, a ver cuándo me invita a tu casa a ver una peli en 3D, tío. Cuando quieras, vivo solo. ¿Qué te condone? Y dices, hombre, te lo llevo para ti. Claro, para mí. Te llevaré una caja de cartuchos. Objetivo Terrum 3D. Estupendo diseño artístico, espectacular 3D y muy entretenida. A pesar de todo, no cumplió mis expectativas. Hay momentos de fallos en la historia que las hacen difícil de creer y se queda corta. O sea, pues es que el póster, la portada solamente... Da un poco de miedo, ¿eh? Por favor, explícame por qué bajaste esta película por la portada. No por la portada. La bajé por el tráiler. Tú miras el tráiler, sí, y ves algo que no ves a menudo, que es una peli de animación en plan serio. Tú ves un tráiler ahí y ves como si estuvieras viendo el tráiler de Star Wars. Es en plan, joder, una invasión, hablando ahí de la supervivencia, de tal... No ves una peli de dibujos ahí de... Al uso, ¿no? Exacto. La ves tan distinta que dices, coño, tengo que verla. Y tiene escenas muy chulas y la película es seria. Casi toda es bastante seria, excepto un robotito que sale. Todo lo demás es bastante serio. Pero es eso, que la historia no es gran cosa y eso, y se queda un poco corta. No cuenta nada muy especial. Podría haber seguido mejor. Muy bien. Ok. Pues nada, chicos, hasta aquí las mini críticas, cada vez más críticas y cada vez menos mini. Vamos a meter mini críticas en la sección principal y en el pelis con papas ya a principio, 5 minutitos, porque flipas. Bueno, pero yo qué sé, mola, de las cosas que nos molan, pues nos gusta hablar. Bueno, pues como decimos, hasta aquí la sección de mini críticas y enseguida volvemos con la sección principal. ¡Hasta ahora! Pelis con papas. Maybe you thought I hung the moon, and maybe we thought we were Johnny and June. Y llegamos a nuestra sección principal, pelis con papas, últimas pelis vistas y estrenos de la semana. Ya sabéis que en esta sección os vamos a hablar de los estrenos que hemos visto esta semana y va a empezar Paco hablándonos de Un lugar donde refugiarse. La película ñoña de la semana por excelencia. A ver, es una película del 2013 estadounidense dirigida por Lasse Hallström. Pues parece que sea un hombre de estos vikingos, ¿sabes? Con el guión de Leslie Bowen y basado en la novela de Nicholas Sparks, un escritor especializado en películas, en novelas ñoñas. Correcto. Novelas ñoñas. En el reparto tenemos a Julianne Hough. ¿Sí? Un bellezón, un bombonzaco de escándalo. ¡Bombonzaco! Sí, ahora os diré por qué. Josh Duhamel, lo conoceréis por ser uno de los militares de Transformers. Sí, era el de seguridad de Las Vegas, de la serie Las Vegas. Sí. Sí, bueno, en Transformers, que está más visto por el gran público, suelen haber dos militares, el negro y el blanco. Sí. Pues el blanquito. Y luego tenemos a Cobie Smulders, que es la de... ¿Cómo conocía vuestra madre? ¿Conocía vuestra madre? Robin. Robin Serbaski. Exacto. Bueno, luego tenemos ya por David Lyons, Irene Zieger, Red West, Noah Lomax y muchos más que no conocemos. Y bueno, la película es un romance, drama romántico, en el que Cathy, que es Julianne Hough, es una chica que, bueno, la película empieza con ella huyendo de un policía, sube a un autobús y huye hacia Atlanta. Y en una de las paradas que hace autobús, baja en un pueblecito muy bonito, de postal, que era hablar también del pueblo, e intenta rehacer su vida en este pueblecito, ¿no? Y bueno, lo típico, ¿no? El policía, pues, no la encuentra y está investigando por su propia mano dónde está ella para llevarla a preso, ¿eh? Que sería en el pueblo, a prisión. ¿Por qué está huyendo ella? ¿Qué ha hecho? Se ven así como escenas con un cuchillo, ella clavándoselo a alguien y tal. ¿Es mala? ¿Es buena? ¿A qué huelen las nubes? Yo no puedo con esto, ¿eh? No puedo. Esto es un sinvivir. Es un sinvivir. Cuando yo vea esta película, ¿qué voy a pensar? ¿Por qué huyes? Con lo bonita que eres, esos ojos azules, ese pelo tan amarillo tirando blanco, que parece que has metido el pelo en un balde de energía. ¿Eh? Y bueno, ella llega al pueblecito este, es un pueblo espectacular, súper bonito, ¿eh? O sea, cada plano de cada secuencia del pueblo es una postal. Vale. Precioso el pueblo. Y bueno, a mí la película me tiraba a terminar de verla por ella y por el pueblo. Ella va caminando por el pueblecito, bonito el pueblo, bonita ella. Y bueno, empieza pues un romance con un tendero, que es el chaval este de Transformers, Josh Duhamel. Y esa es la historia. Película de romance, que se van enamorando, van pasando cositas, y el policía que va detrás de ella. ¿Por qué va detrás de ella? Ahí está el punto. Solo os voy a decir que el final pega una vuelta de tuerca bastante, entre comillas, sorprendente. A mí me sorprendió. Y bueno, cuando termina la película dices, vale, era un romance muy bonito, tal, se deja llevar muy bien, pero esta película ya la he visto mil veces. No os voy a decir dónde la habéis visto, porque os rompería un poco lo que es la trama de la película, os rompería la película entera, pero cuando la terminéis de ver diréis, sí, esta película la he visto ya varias veces. Entonces ahí ya rompe con el tema de la originalidad, pero dentro de lo que cabe es muy entretenida. Estás con una sonrisa en la boca todo el metraje, por lo menos yo estuve. Un poco ñoña, yo puedo ser a veces un poco ñoño. Y también, como decía, el pueblecito, buah, una pasada, ¿eh? Súper bonito y da ganas de vivir allí. Sí que es verdad que este tipo de películas, venga hombre, la contrata una señora para trabajar en un bar. Son todos súper agradables en el pueblo. Todos súper agradables, súper idílico. O sea, que vaya mentira. Se llaman, no sé qué, Haven, ¿no? Lost Haven o algo así. La película es como si estuviera en el cielo, o sea, todo perfecto. No se lo creen ni ellos, pero bueno. La película es Safe Haven, sí, cielo seguro, ¿no? Safe Haven. Perdón. Que os corrija. Por favor. Pero eso, la película entretenida, se deja ver muy bien y muy a gusto, la verdad. Muy bien. Y yo que me alegro. Hay que, ¿algo más que decir? Hay que decir que la Cobie Smulders de esta, que hace de, sí, de Robin. Robin Sherbatsky, sí. Robin Sherbatsky aparece en la película dos o tres veces. Y bueno, no voy a decir su papel clave, cuál es, ¿no? Pero la estás viendo y dices tú, ¿qué coño haces en la película? Porque sobras completamente. Sobras completamente. La estás viendo y vale, ahora sale Robin aquí, hablan y se va. ¿Qué pintas aquí? No lo entiendo. Supongo que más adelante se descubrirá algo. O no. A lo mejor sobra completamente. O se descubre y sobra, o no se descubre y no sobra, no os voy a decir, pero es que sobra completamente la película, no tiene nada que ver. Yo sí no vivo, Paco, yo sí no vivo. Es increíble, estás. Lolo, sáquete las uñas de la boca. No puedo, no sáquetelas. Puedo. No puedo. Claro, sácatelas. No puedo, no puedo. ¿Eso es hueso? ¿Es hueso eso? Es hueso ya, es que me tienes con esta trama, me tienes que no me dejas vivir. Lolo, cierra la puerta, cierra la ventana, no te tires. Lolo. Qué romántico el Lolo. Antes de poder tirarme por la ventana, que lo he pensado 7 veces durante esta crítica. No, la película está muy bien, ¿eh? O sea, si os gusta una película así medio romántica y tal, se deja ver, está muy entretenida y está chula, no está mal. Bueno, Salva nos trae ahora Tierra Prometida. Tierra Prometida, 2012, Estados Unidos, dirigida por Wu Bansang. Está todo entre exclamaciones y yo no me he dado cuenta. No sé, quería meterle énfasis. Ah, vale, bueno, vale. Esta película, el guion es de los dos actores principales, Matt Damon y John Krasinski. Y bueno, música de Danny Elfman y tal, y también actúan Lucas Black, Frances McDormand, Rosemary DeWitt, Hal Holbrook y... americanos todos, creo. Bueno. Tía, es que hay una lista aquí, si en la peli no sale tanta gente, salen cuatro ángeles. No sé qué. Vale, bueno. Vale, a ver, os cuento. La película va de Steve Buttrell, que es Matt Damon, que es un ejecutivo de una gran empresa que tiene como misión llegar al pueblo, bueno, ir a un pueblo y comprar los derechos de perforación, porque él tiene una gran empresa de trabaja por una gran empresa de perforación de gas, ¿no? Pues el pueblo en teoría él lo hace en plan para llevar dinero al pueblo, porque cuando él era joven cuando era niño, pues cerró la empresa allí de una mina que había, una esto de gas también, y se quedaron en el pueblo pobre y él decidió estudiar y hacer esto por el pueblo, ¿no? Él sabe que esto lleva dinero a los pueblos. Entonces va con esta idea, él y su compañera van al pueblo a eso, a hacer que firmen todos los ganaderos vendiendo los derechos de explotación a cambio de un montón de dinero, o sea que los ganaderos van a hacer ricos. ¿Qué pasa? Pues que llega el otro... el personaje de John Krasinski, no me acuerdo cómo era de nombre, y intenta convencer, pues justo lo contrario, ¿no? De que esto... Bueno, también hay otro personaje allí, un profesor de allí, que tampoco está muy convencido pensando de que la perforación pues, va a matar sus cosechas, va a matar el ganado, va a destrozar la tierra, etc. Claro, es que justo antes de que llegue el Krasinski este, que es un activista, él ya la caga. Él ya la caga ante el profesor este. Y el pueblo ya está convencido, bueno, medio convencido que sí, que no. Entonces hay una especie de campaña ahí. Y la película va de eso. De la campaña del Steve este para hacer que voten por si vende las tierras y conseguir firmas de toda la gente para obtener esos derechos. Contra la campaña del otro o de los otros de no hacerlo porque eso va a destruir sus tierras. Ellos tienen esta vida, quieren seguir con esta vida, etcétera. La película, pues, está chula. A mí me gustó. No sé, es... El problema que tiene él es eso, que cuando están haciendo... O sea, cuando llega el día de la votación... Bueno, cuando llega el día para explicarle al pueblo cómo funciona lo que es la perforación y lo que acaban de firmar algunos, ¿no? Para meter el gas natural en el pueblo. Uno de los que están allí, uno de los profesores, es licenciado, es ingeniero, ¿no? Algo de eso, ¿no? Es un tío con un montón de títulos... Y claro, él solamente intenta venderle al pueblo lo que es ese producto, ¿no? Ese nuevo estilo, esa nueva forma de vida, ¿no? Que va a darle un montón de dinero al pueblo, una inyección de dinero muy grande. Pero claro, este pavo, como sabe mucho más que él, investiga y le da la vuelta a la tortilla delante de todo el pueblo, delante de él. Entonces él se queda ahí como entre la espada y la pared. Y dice, madre mía, vaya cagada que he hecho. Este tío me ha doblado aquí todo el plan. Y justo después de eso llega un activista ecológico que también se la mete doblada el tío. O sea, ahí está Matt Damon, que no sabe dónde meterse. Entre sí, el profesor que se la está metiendo dura. Hostia, cómo ha sonado eso. Entre el profesor que... Entre el profesor que le ha pegado ahí una pedrada que lo flipas y el otro ciberactivista. Ciberactivista, digo yo. Ciberactivista. Activista medioambiental. Sí. Activista medioambiental. Te estamos perdiendo. El Matt Damon va loco y dice, madre mía, a ver cómo lo aclaro, ¿sabes? Ves al tú de Matt Damon toda la película luchando por lo que él cree que es correcto en realidad, porque él va con su idea de que esto va a hacer bien al pueblo, de que una vida de ricos que le va a dar a los pueblos, a la gente del pueblo, y él va con esa idea todo el rato intentando convencer él y la compañera. Sí. Y eso. A que mola. ¿No te parece que Matt Damon hace siempre de Matt Damon, igual que Tom Cruise hace de Tom Cruise? Sí, pero aquí como no pega ni nada, pues parece más normal, ¿no? Como estoy acostumbrado a ver a Matt Damon de... Ay, ¿cómo se llama? ¿No? De Bourne. De Bourne, exacto. Estoy acostumbrado a verlo de Bourne. Aquí lo veo bien, ¿no? A mí me gusta Matt Damon como actor. Sí, sí, es simpaticote. Sí. Simpaticote. Sí, me iría a tomar unas cañas. Simpaticote, iba a decir, ¿sabes? Pues sí, la verdad es que... ¿Por qué no? También hay una historia de amor en la peli, así de segundo plano. Pero que no interesa mucho. Está mejor lo otro. Sí, está bien. Y Frances McDormand esta, no veas, ¿eh? Solo con la cara ya dices tú, hostia. Señora, no, no quería decirle nada, lo siento. Yo le firmo lo que sea, señora. Hombre, lleva muchas tablas Frances McDormand. Es una película más de sobremesa, de Antena 3, para después de comer un domingo o tal. Pero que sí, tiene algo que te engancha, ¿sabes? Que se te hace bastante entretenida y... Sí, de hecho, yo cuando empecé a verla pensé lo mismo. Digo, esto domingo a las 4 de la tarde, sí, bien. Sí, sí, sí. Pero está, no, está luego, muy, muy bien llevada, la verdad. Luego está bastante bien. Yo no sé si el... Bueno, el Krasinski este, no sé qué más ha escrito. Es el de The Office. Yo esperaba que hiciera algo de humor, ¿no? Pero también hace cosas serias bastante chulas. ¿Sabes? ¿Conoces a Krasinski, no? A John Krasinski. No. Yo no, es The Office, yo nada. Es el actor principal de The Office. Bueno, aparte de, del otro, de... ¿El, ¿americana o inglesa? Americana, americana. Vale. Aparte de Steve Carrell. Aparte de Steve Carrell, el actor principal es John Krasinski, ¿no? Y, vale. Y eso, ha escrito... Bueno, ha dirigido algunos capítulos de The Office. Uh-huh. Y también ha actuado... Bueno, ¿qué os voy a contar? Vale. Ha escrito también... No, no, es que es su primera película. Vale, estaba buscando información. Vale. Pues eso, no sé, que tiene... Si todas las películas que va a hacer son como esta, yo... Está bastante bien. Por eso, que conoceréis a Krasinski por The Office. Bueno, vale, chicos, entonces podemos decir que la película está bien y se puede ver. Es un poco telefilm con una mejor factura para cine y poco más. Hombre, suena un poco feo dicho así. Oye, está con Emily Blunt, el John Krasinski este. No me digas eso. Te lo voy a decir otra vez, está con Emily Blunt. No me digas eso otra vez. Es que estoy enamoradico de Emily Blunt, ¿eh? Está con Emily Blunt, te jodes. Joder. Se la ha quitado este y mira qué orejas tiene. Si vivieras es que así, en California o en ¿dónde está? En así no vamos, así no vamos. Che. Así que bueno, tiene unas orejitas muy sexy. Que la película es recomendable, ¿vale? Que está bien, entretenida, se puede ver, está chula y mola. A mí me ha gustado. Está bien, está entretenida. Si estáis aburridos un domingo, lo ponéis, que no vais a aburriros. Muy bien, no, chicos. Pues si os parece, pasamos a hablar de la tercera película y última que tenemos para esta semana, de la cual nos va a hablar Paco, y se trata de La Caza. Bueno, pues La Caza, película del 2012 de Dinamarca, dirigida por Thomas Vinterberg. Y voy a decir ahora el reparto, que no vais a conocer a nadie. Son todos, creo que son daneses. Mads Mikkelsen, que lo conoceréis como Le Chief, ¿se llamaba? Sí. El Llora Sangre de Casino Royale. Sí, efectivamente. Alexandra Rappaport, también es conocida. Y luego ya entramos ya en anécdota de otro costal. Thomas Bo Larsen, Annika Wederkopp, Anne-Louise Hassing, Lars Rant y un montón de nombres dinamarqueses. Daneses, que no conocemos. Dinamarqueses. La película es un drama de abusos sexuales en el que Lucas, de 40 años, que es Mads Mikkelsen, bueno, ha encontrado... Bueno, vive en un pueblecito y trabaja en una guardería con niños. Es un tío de putísima madre, o sea, tú lo ves y ves la película y dices tú, no puede ser que esté haciendo de buenazo. Ahora matará a alguien, ¿no? Se gira y dice, ¿crees que va a chorrearle sangre por el ojo? Y sonríe el cabrón. Y dices, pues no, pues es simpático, míralo. El tío, ¡Qué simpático el tío! El tío se lleva muy bien con los niños y tal, ¿no? Y bueno, tiene una pareja, o sea, uno de sus vecinos son sus mejores amigos, el marido de la esposa. No, la esposa no, el marido de ese matrimonio es su mejor amigo y tiene una niña, ¿no? Y da la casualidad de que un par de veces está este matrimonio discutiendo y él habla con la niña y tal y la lleva al colegio, ¿no? Varias veces. Bueno, la lleva, la acompaña de volver a casa y tal. Y la niña, pues, el cariño que le demuestra a este hombre, bueno, cariño, pues, lo simpático que es, tergiversa un poco las cosas y un día que está él jugando en una guardería con los niños, la niña se lanza encima y le da un besito en la boca. Entonces él la parte y le dice, mira, esos besitos a mí no me los des, dáselo a tus papás. En la boca solamente a tus papás. Y le dice a la niña, y el regalo que he visto en mi chaqueta, que es un corazón que ha hecho la niña, se lo ha envuelto en papel, se lo ha puesto en la chaqueta, ¿no? Le dice, este regalo que me has puesto en la chaqueta, a mí no me lo des, dáselo a tus amigos. Y la niña dice, yo no te lo he puesto en la chaqueta. Dice él, Bueno, no importa quién lo haya puesto. A mí no me lo des, a tus amigos. Y la niña es ahí, pilla un mosqueo. La niña, como os he dicho antes, la niña de su mejor amigo, la hija, pilla un mosqueo que se va a casa y te la ves sentada en una esquinita con la habitación así a oscuras. Y llega la abuela, no me acuerdo quién era, si era la abuela... Ah, era la profesora. Y le pregunta, ¿qué te pasa? Y dice la niña, que me ha enseñado, bueno, así en grandes rasgos, que el profesor tal me ha enseñado la pelila. ¡La hija de puta! Hasta aquí voy a leer, ¿vale? Estos son los primeros 10 minutos de película. La película dura 2 horas. Mira, la niña es la que arma la hija de la gran puta. La que arma. El pobre hombre que no ha hecho nada. Para que te des cuenta tú como una simple mentirijilla, unas palabras mal interpretadas. Sobre todo por la profesora, que es la que arma el tinglao ahí también, que la arma que lo flipas. La que se arma ahí por la profesora y por la niña es guapa, ¿sabes? Y yo estaba así tirándole las manos a la cabeza. Porque es que la mentira y el lo que es el rumor de que eres un abusador de niños se extiende como un puto virus por todo el pueblo. Hasta el momento en el que... Bueno, el que pasan cosas, ¿no? Pasa de todo. Y el tío lo pasa mal. Y ya a lo largo de la película te olvidas de que es el chief, el tío te cae bien, te pones en su papel, en su piel, y dices tú, el pobrecico, lo que está sufriendo y la que está pasando, ¿eh? Y por este papel, este pavo, el Mikkelsen este, yo creo que merecería uno o dos premios, ¿eh? Muy bien, como actor, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora lo podéis ver en la serie de Aníbal, que acaba de Aníbal, empezar. Aníbal, sí, ¿eh? Sí. Uh-huh. Como Aníbal, el mismo. Por lo tanto, la película, bueno, es un drama y es pues las consecuencias que podrían pasar en un pueblo por una simple mentira. Darle crédito a esa mentira y cómo puedes hundir a una persona por una tontería tan grande. Poco más. Os tengo que dejar que la veáis. La película no se hace pesada en ningún momento. Muy entretenida y te tiene ahí en vilo, ¿sabes? A ver qué va a pasar. Yo estuve con las manos. Creo que cogí hasta tortículis y agujetas de las manos. De ponerme en la cabeza como diciendo, ay madre, lo que ha pasado ahora, lo que ha pasado ahora. De llevarte las manos a la cabeza. Sí. De eso son las agujetas en las manos. Así que yo diría que es la más... Es difícil, ¿eh? Te voy a decir una cosa, no es nada fácil coger agujetas en las manos, ¿eh? Tú me dices el antebrazo y vale, bien, pero en las manos lo que hace Paco no lo hace todo el mundo. Tocar el piano y la flauta al mismo tiempo... Oye, flauta y instrumento me refería, ¿eh? Mal pensado. Sí, sí, porque hoy llevas un día que... Bueno, esta película la considero la mejor de la semana. Semana pasada. Y si podéis verla, si vais al cine... Bueno, ahora ya va a estrenarse Iron Man 3. Claro, ahora ya nadie va a ver La Caza. Ahora ya no vais a verla. Sí, qué lástima. Si es que así no avanzamos. Pero la recomiendo mucho. Por favor. Bueno, si vas aquí no encontrarás La Caza, así que... que ya la buscamos. Se ha estrenado en muy poquitos cines, eso también es bueno. Pero bueno, para eso están los lugares habituales para ver películas. Que no os voy a comentar. Vosotros... Estantería de arriba. Estantería de arriba y bajas. Correcto. Y hasta ahí podemos leer. Paco, ¿quieres aportar algo más al tema de La no Caza? No puedo decir nada más, ni la historia, ni nada más. Vale, la pena que la veamos, ¿verdad? Sí, vedla, estaba muy entretenida, muy chula. Vale, perfecto, pues hasta aquí las películas con papicas de esta semana, los estrenos de esta semana que hemos querido traeros y criticar para vosotros. Ahora mismo volvemos con una cosita más, una sorpresita que tenemos y luego ya nos despedimos de todos. ¡Hasta ahora! Bueno, querido público, estamos a punto de despedirnos, pero no queremos irnos sin comentar el email que nos envió un oyente, Antonio Molina, querido oyente nuestro, que tuvo bien escribir los 8 mandamientos de nuestro nuevo y grandioso Dios, Salvation. Ese apellido me suena. Pero no. Pues, no, hombre, tiene el mismo apellido que Paco, pero te aseguro que no es Paco. Claro, de hecho, es Antonio. Hasta aquí. Sí que es verdad que en la zona vivimos en una zona en la que los Molina, los Sempere, los García, etcétera, abundan muchísimo. Había un cantante que se llamaba Antonio Molina, por ejemplo. Sí. Claro. ¿Es ese? ¿Qué casquito es ese? Que ha resucitado. Ay, señor. Bueno. Pues este oyente ha tenido bien escribir 8 mandamientos que ha creado él a partir de ir escuchando los podcasts referidos al nuevo y grandioso Dios Salvation. Y no sé qué hacer, leerlos yo o dejar al propio Salva que lea. Léelo tú. ¿Los leo yo entonces? Sí. Bueno, pues el oyente dice así: 1. Salvation no es tu Dios, es tu amo. Por ahora vamos bien. Bien. Eso es lo que le dice Salvation a todas las féminas que acuden a la discoteca los fines de semana. Sí, a tu amo. Ah, domíname, etcétera. Que le dicen, ¡eres mi Dios! Y dicen, no, soy tu amo. Tu amo. Y lo vienen así con ojos así, cristaloso. Eso lo tengo que probar de verdad, ¿eh? Cuando me lo digan. Pruébalo, ya verás. Te va a ir de puta madre. 2. Es que decir soy tu amo con un látigo, ¿eh? Sí. Alguna caerá, claro que sí. Si le metes bien con el látigo al cuello ahí, ¡pah! O la espalda. Quien sea que esté bailando en discoteca, asegurad a lo que sea, le pigas con el látigo, cae seguro. Y vamos con el 2. No pronunciarás la R en vano, solo si la peli es una obra maestra. Nota, las buenas pelis no tienen el sonido R. Eso es muy a mí un poco descomacado. Está mal el cuello, Salva. Sí. ¿Quieres que es ya... muy grande, tío. Es muy grande esto. Lamento. Ay, señor, pobre del meu amic. 3. No cometerás el movimiento trencabragues en vano. Supongo yo que Salva lo aprovechará, ¿no? Claro. Es que trencabragues en vano. Solo con un propósito. Ay, siempre con la traducción simultánea, trencabragues literalmente sería rompebragas. Joder, qué ser. Para los hispanoparlantes. 4. Amarás la plucha pernil sobre todas las cosas. Y para que sepáis lo que es la plucha pernil, os remito a hace como 4 o 5 podcasts cuando... No, menos. No, yo creo que son unos 2 4 podcasts. Por lo menos 4, no, 2 no más, 3 por lo menos, 3 o 4. Pero cuando Salva tuvo a bien explicarnos lo que significaba plucha pernil, que traducido literalmente es lluvia jamón. Pero ya cuando llueve sobre el jamón. Cuando llueve sobre el jamón. Exacto. Veáis 3-4 podcasts más atrás y lo escuchéis. Por favor, sí. No nos hagáis repetirlo. Que ya fue casi blasfemo entonces. Sí. Fue censurable, creo yo, no sé cómo censurable. Fue censurable. Sí. Tenemos el explícito ese. ¿No? Pelita. 5. Sí. Las mujeres no son pelis, todas están bien. Esto es correcto, ¿no? Supongo. Esto es correcto. ¿Correcto? Me alegro. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí. No estarás de acuerdo con Paco en ninguna peli. Aquí, ¿ves? Aquí no estoy de acuerdo, ¿eh? No estaré de acuerdo con Lolo en ninguna peli. Ay, pues yo siempre estamos de acuerdo. Claro, Paco y yo estamos casi siempre de acuerdo. Somos tú y yo contra él, normalmente. Siempre, pues siempre. Cambio, rápido. Mira lo que hago en el guión. Borrar y poner, ya está. 6. No estarás de acuerdo con Lolo en ninguna peli. Eso es. Esto es más acertado. Sí. Muy bien. 7. Las pincharás todas. Y las canciones también. Qué malo, tío. Mi referencia a DJ está muy bien explicado, ¿eh? Este es el mandamiento supremo, ¿eh? El mandamiento DJ. Sí. Y esta, que creo que tampoco estás de acuerdo, el octavo y último mandamiento. Odiarás las pelis mainstream por encima de todas las cosas. Verdad. Yo no. Hay muchas pelis mainstream que me gustan. Por ejemplo, Matrix, Matrix 2, Matrix 3. y muchas. De hecho, casi todas. Yo soy muy mainstream. Sí. Bueno, pero bien. No, oye. En cualquier caso, no podemos hacer más que agradecer a Antonio Molina que se haya currado. Sí. 8 mandamientos para nuestro nuevo dios, Salvation. Se puede considerar Braveheart como mainstream. ¿A quién no le gusta Braveheart? Es mainstream. Braveheart. Sí. Hemos entendido la primera vez. Ya lo sé. Pues me ha gustado esto, ¿eh? ¿Te ha gustado? Sí, Tiene que hacerlo con voz ahí de síguelo, esto. Sí, claro. Pero, o, con David y hacerlo en plan y ponerlo en todas las radios del mundo. Claro. Word te ríes, pero veremos el próximo podcast si aparece o no. Hay un cerdo. Pues, pues hasta aquí lo que nuestro querido oyente ha querido compartir con nosotros. Muchísimas gracias. Y de hecho, hasta aquí el programa de hoy. Así que nos despedimos de la audiencia de Radio Santa Pola, la radio que más mola. E indicamos que puedes escucharnos antes que en dicha radio, en las plataformas tanto de iBooks como de iTunes, cada miércoles, jueves, dependiendo del día de grabación, claro está. Y ahora dejamos que de nuevo Salva nos lea el, los métodos de contacto para con nosotros. ¡Contacto! ¡Ey! Yeah. Bueno, método de contacto. Tenemos nuestro blog, filmsandchips.tk. Ajá. Tenemos nuestro Twitter, @filmsandchips. Ajá. Tenemos nuestro Facebook, que si buscáis Films and Chips en Facebook, pues aparecerá. Están ahí las patatitas y rojas esas, y con el fondo y tal. Madre mía, qué buenas están las pataticas. Qué comí hoy de eso, madre mía. Y tenemos nuestro email, que podéis escribirnos vuestros teléfonos, chicas, y podéis escribirnos, pues... Respira, respira hondo, respira hondo. Podéis escribirnos mandamientos. Es que me estoy rascando la pierna a la vez y creo que está haciendo un poco raro. No, no, no, no. Venga, venga. Que viene, que viene. Que viene, que viene. Venga, va. Muy bien, lo voy a decir bien. filmsandchipspodcast@gmail.com. Gracias. Sé que hay pequeños. Muy bien. He oído algo de Pucha Pernil por ahí. Ha estado bien. Muy bien. Sí, señor. Pues hasta aquí con este buen método de contacto que Salva ha utilizado para con todas vosotras, porque esto en realidad no es para contactar con Fish and Chips, es para que le digáis algo a él. Que no lo leo, que no lo leo. Si escribís esto me lo pasen, ¿vale? Sí, sí, no, hombre, no te preocupes, estamos aquí para eso. Que luego pasa un filtro por ahí, no, no pasa. No. Con todo y con esto nos despedimos de todos vosotros y nos vemos la semana que viene. Nos oímos además, además de vernos. Así que adiós, adiós. Adiós, Paco. Adiós. Adiós, adiós, adiós, adiós, chao, adiós, chao, adiós, adiós, adiós, chao, adiós, chao, hasta luego, adiós, adiós, chao, irse a la mierda, hombre. Están haciendo fuertes mientras ustedes pierden el tiempo con la radio. ¡Manden a la policía de una puta vez! Esto ha sido Films and Chips. Recuerda escucharnos de nuevo el próximo domingo. Lolo, Paco Molina y Salva te esperan con nuevas noticias del mundo del cine y muchas más críticas. Sé que no era lo que esperabas. Es mucho mejor. Apúntalo bien. Films and Chips con Lolo.